se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, pero me duele que vas a sufrir. Pero recuerda, tal vez mil cosas mejores tendrás, en un cariño sincero jamás. Vete olvidando.